te hace falta el calor. Te vas cuando aparece el miedo y el adiós. Dejas promesas colgadas en mi piel y yo esperando algo que no sé si va a volver. No puedo vivir a medias tu querer, ni juntar mis pedazos cada amanecer. Mi corazón se cansa de dudar, de amarte a ratos y aprender a esperar. Decídete si te quedas a lo de verdad. Si te vas no mires atrás, no juegues más con lo que siento yo. Quédate conmigo o vete, por favor. Hace falta el calor. Te vas cuando aparece el miedo y el adiós. Dejas promesas colgadas en mi piel y yo esperando algo que no sé si va a volver. No puedo vivir a medias tu querer, ni juntar mis pedazos cada amanecer. Se cansa de dudar, de amarte a ratos y aprender a esperar. Decídete si te quedas o no de verdad. Si te vas no mires atrás, no juegues más con lo que siento yo. Quédate conmigo o vete, por favor. Por favor.